vida en la historia aún hoy, tiempo en el que el hombre se ha postrado ante su obra, la inmensa maquinaria en cuyas arterias corren los flujos del mercado, lo endeble, contingente e imperfecto, se tiene por norma, modelo y añoranza, mientras el hombre olvida una vez más las huellas que han dejado sus errores pasados. En el centro de la historia, el Cristo, punto de apoyo para una gran palanca cósmica que resignificará todas las cosas. En la cruz se halla la respuesta a una ecuación monstruosa que muchos han buscado ver resuelta. No todo está perdido, es más bien al revés, aunque nos preguntamos cuándo. Es en el futuro, y por eso, esperamos. Mirando hacia el porvenir. idea de